Muy bien, esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente al libro de Isaías. Mientras que los de la orquesta vayan buscando su lugar. Todos ustedes van a encontrar en el boletín esta mañana el bosquejo que siempre ponemos ahí. Pero no sé en qué momento, seguramente era un error mío. Ustedes pueden creer que el pastor comete ahora errores. Ese es el mensaje que prediqué el domingo antes de la Navidad del año pasado. Pero es un nuevo mensaje esta mañana. Y ahorita los hermanos, por favor hermanos, ayúdenos. Vamos a repartir hojas en blanco para que ustedes puedan tomar nota del mensaje en esta mañana. Por favor, los hermanos encargados, los diáconos, entre otros, para ayudarnos a distribuir las hojas. Siempre envío los bosquejos al hermano Guadalupe Mendoza. Y tengo dos mensajes con casi el mismo título. Y seguramente, ¿cuántos de ustedes trabajan con una computadora? Las computadoras son traicioneras, hermano. Seguramente pisé el equivocado con el mouse y les pido mil disculpas, pero no era nuestra intención confundirles. Aquí en el libro de Isaías, capítulo 9, estuve hablando con el hermano Jason esta semana, cuando después de comenzar a preparar este mensaje, él, no sé cuántos de ustedes se acuerdan, hace algunos domingos atrás, él tocó los elementos del versículo 6 que vamos a estar tocando esta mañana. Y ya había pensado en usar este pasaje cuando lo escuché y estaba en medio que cambio o no cambio, pero sentí en mi corazón que debería continuar con este mismo tema. Son versículos relevantes a la qué? Al nacimiento de Cristo, a lo que nosotros llamamos Navidad. Y esta mañana lo que quiero hacer en el mensaje, Dios mediante, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, es simplemente contestar la pregunta que aparece como título del mensaje: ¿por qué el mundo necesita a Jesucristo en esta Navidad? ¿Por qué el mundo necesita de Cristo o a Cristo en esta Navidad? Aquí en nuestro texto, yo voy a volver a leer el texto y ustedes pueden seguir su lectura con su vista. Isaías capítulo 9. Del versículo 1 en adelante. Espero que tengan sus Biblias abiertas en el texto, porque lo que más importante lo que yo diga es lo que dice el Señor en su palabra en esta mañana. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que liviamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará la gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo monto revocado en sangre, serán quemados, pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Les voy a invitar a que lean conmigo nuevamente, por favor, el versículo 6. Todos conmigo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Padre, reconociendo la debilidad nuestra, reconociendo, Padre, que somos vasos muy frágiles. Oh, Padre, te pido tu ayuda en esta mañana en la predicación de este mensaje. Padre, la única razón por la que venimos delante de tu presencia con este mensaje en la mañana, en la mano, es para honrar y glorificar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo sé que ha venido gente con necesidad de todo tipo. Y Padre, yo sé que hay gente que ha venido con necesidad económica, necesidad material, necesidad física. Pero lo que más nos interesa en esta mañana son la gente que ha llegado con necesidad espiritual. Porque Padre, no van a encontrar ayuda alguna fuera de tu palabra. No van a encontrar la ayuda necesaria en el mundo. Solamente la van a encontrar en la persona de Jesucristo. Y por lo tanto, Padre, quiero que tu nombre sea honrado y glorificado. Y Padre, si hubiera, aunque sea una persona, o dos, o tres, aquí esta mañana que no conoce a Cristo como su Salvador, que esta es la primera Navidad cuando vayan a poder pasarlo como hijo tuyo, Padre. Te pido tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los profetas, otra vez del Antiguo Testamento, tenían una tarea muy, muy, sumamente difícil. Escuchamos en la escuela dominical como que cuando predicaban la palabra de Dios, cuando usaban inclusive ejemplos de los tiempos pasados, la gente tenía la tendencia de ¿qué? De cerrar su oído, cerrar su corazón y no hacerle caso a esos hombres de Dios. Aún en el tiempo de Moisés, como vimos también en esta mañana, la gente no lo reconocían a él como un siervo de Dios, como un líder entre el pueblo que Dios mismo había puesto. Y cuando el mundo está envuelto, cuando el pueblo está envuelto en pecado, hermano, la verdad es que no quieren escuchar la exhortación de la palabra de Dios. Ni a nosotros nos gusta escuchar. Cuando un pastor se pone aquí y toca un pecado nuestro, todo está bonito, todo está muy bonito hasta cuando se mete con nosotros. ¿No es cierto? Hermanos, ¿están despiertos esta mañana? ¿No es cierto? Y algunas veces, aun cuando predicamos, cuando nos toca tocar un pecado que un hermano está metido en este pecado, la primera impresión es que, ¿quién habló con el pastor acerca de mí? ¿Mi esposa te dijo? ¿Mi hijo se acercó para decirte que yo soy así? O sea, hermanos, no se olviden, existe, vive el Espíritu Santo de Dios. Que Él es el que no nos indica con nombres, pero nos indica con tu espíritu, guiándonos por la palabra de Dios. En esta mañana vengo con buenas noticias, buenas nuevas. Y hay un sentido en que este pasaje es una especie de evangelio para los que aún no conocen a Cristo como su Salvador. Vean conmigo, creo que esté en la pantalla, que reconozcamos la proposición que hay un solo Dios soberano y que envió a su único Hijo en la llamada primera Navidad para que cumpliera con todas las profecías pasadas, presentes y futuras referentes a Él. Por lo que se merece todo nuestro amor y reverencia. Él es el Cordero digno mencionado en Apocalipsis capítulo 5, versículos de 9 al 12. Espero que, no sabemos cuándo, pero cuando lleguemos a ese momento, cuando ya la eternidad ya está realmente comenzando para nosotros, cuando estemos delante de Él alabando su nombre, vamos a ver que Él realmente, hermanos, es el Cordero digno. El Cordero digno de ser alabado, de ser reverenciado, de ser estimado por todo lo que Él hizo en bien del mundo y de nosotros. En esta mañana quiero que veamos cuatro características de nuestro Señor, cuatro nombres que nos ayudarán a conocerlo mejor y después contestar la pregunta que se ha formulado en el título de este mensaje. ¿A cuántos de ustedes se les emociona la Navidad? ¿Puedo ver la mano? ¿Cuántos de ustedes ya pierden el sueño? No pueden pensar, ¿qué me traerá? ¿Qué me va a traer esta Navidad? Pero hermanos, que nosotros, hermano, no hay nada malo con los regalos. Inclusive me sentiría mal si nadie me diera nada de regalo. Y esto lo digo tanto para mi esposa como... Pero ya ellos tenemos un arreglo. No sé cuál es, pero tenemos un arreglo. Pero hermanos, la verdad es que la Navidad no se trata de nosotros. La Navidad se trata de la persona de Jesucristo. Amén, hermanos. Se trata de Cristo Jesús. Y esa idea también de regalos, ¿dónde nace? En Cristo Jesús. El regalo que Dios ha dado y está ofreciendo al mundo que no conoce a Cristo como su Salvador. Pero vamos a ver algunos de los nombres. Yo he puesto los primeros dos nombres juntos por razones de este mensaje. El número uno en su bosquejo, porque él es un admirable consejero. Él es un admirable consejero. Él es llamado así porque él es tanto Dios como hombre. En su nacimiento, en su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión, él era y es admirable. ¿Qué significa admirable? A quien se le merece admirar. Hermano, no hay persona sobre la faz de la tierra como él. Nunca ha vuelto a nacer una persona como él. Y por esta razón ha de ser admirado por todos nosotros. ¿A dónde quiere que Cristo andaba? Los milagros le seguían. Daba visto a los ciegos. Hacía caminar a los cojos. Resucitaba de entre los muertos a muchas personas. Él, ¿a dónde quiere que él fuera? Siempre dejando huellas en la vida de las personas. Y no lo hacía para ellos necesariamente. Lo hacía para él mismo, para que la gente viera y entendiera que realmente era el Hijo de Dios. Él es el gran consejero porque sus consejos no son terrenales, hermanos. Sus consejos vienen de los celestes. Más sublimes y altos que los hombres, mucho más. Cuando el Señor nos aconseja, siempre nos aconseja pensando más bien en nuestro bienestar. A veces nos da consejos un poco duros de recibir, ¿sí o no? Pero son para nuestro bien. No nos costaría mucho en esta mañana simplemente pensar por un momentito de dónde saque sus consejos de él. Lógicamente de su padre, pero también de él mismo. Él es el gran sabio. Él es el que tiene sabiduría desde lo alto, que a nosotros se nos carece esta sabiduría a veces. ¿A cuánto de ustedes les gustaría tener la habilidad de tomar decisiones sabias en todas las decisiones que tengan que tomar? Yo sí. Pero muchas veces no consultamos primero a él. Y cuando yo estaba preparando este mensaje, comencé a pensar en dónde quiere que vayamos hoy en día. Hay personas buscando respuestas a los asuntos tan complicados de la vida, tan difíciles para ellos. Como por ejemplo, el matrimonio. ¿Cómo criar a los hijos? ¿Cómo encontrar un buen empleo? ¿Cómo convivir con los suegros? ¿Cómo convivir con los cuñados y las cuñadas? No reímos, hermanos, pero ustedes no se imaginan los problemas que hay entre personas en esta situación familiar. Y no solamente esto, pero hermanos, las personas gastan mucho, mucho, mucho dinero cada año. Comprando libros de consejería, de psiquiatría, de psicología. Estaba leyendo de una persona que en el año que se hizo el estudio, una persona nomás En menos de 6 meses de este año había gastado ya más de $2,000 solamente buscando algo para calmar las ansiedades que tenía. Y aún después de gastar esos $2,000, se quedaba igual a lo que era antes. ¿Por qué busca remedios? ¿Quieren escaparse de qué? De su pasado. Algunos quieren escaparse de su presente. Y algunos no quieren dar cara al futuro. Se preocupan. Hermanos, en Cristo la preocupación es un pecado porque no estamos confiando en Él. ¿Sí o no? Pero bueno, vengo para decirles en esta mañana que Cristo Jesús es el admirable consejero. Uno de los problemas hoy en día es que la gente viene buscando remedios, respuestas en el lugar equivocado o en los lugares equivocados. Vayan conmigo al libro de Juan, un versículo muy conocido. El libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Les muestro en esta mañana el camino por donde hemos de estar buscando respuestas. San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, léanlo conmigo, por favor. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vengo para decirles en esta mañana que no, simplemente no hay otra manera de llegar a Dios. No es por medio de esta ni ninguna otra iglesia. No es por medio de un pastor, un obispo, un sacerdote. Es por medio del Señor Jesucristo. No es por medio de una buena enseñanza. Cuando yo tengo una ruta por la cual tomo toda la mañana cuando vengo aquí a la escuela. Y a 2 o 3 cuadras de aquí atrás, en la calle de la estancia, recién he estado fijándome en un aviso que vi ahí. ¿Cuántos de ustedes han visto un tal vez sacó en cualquier otro tarot? T-A-R-O-T. ¿Qué son? ¡Cartas! Bueno, yo lógicamente nunca he entrado ahí. Me asusta pensar. Pero esas personas ofrecen ¿qué? Soluciones. Hay personas que siquiera hay personas que han entrado ahí, literalmente, buscando con quién se casa. ¿Puede imaginarse? Bueno, esas cosas son diabólicas. ¿Por qué son diabólicas? Porque haría cualquier cosa para ayudarnos a distraer nuestra atención de la solución real para nuestros problemas. Número 2. Porque Él es un Dios fuerte. Dice aquí en nuestro pasaje otra vez en Isaías capítulo 9. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, ¿y qué? Dios fuerte. Comencé en la preparación de este mensaje, comencé a hacer un poco de memoria sobre lo que dicen las Escrituras. No solamente tiene Cristo sabiduría para aconsejarnos, tiene fuerza para cumplir con todas sus promesas, las pasadas y las futuras. Él puede salvar al más vil pecador de sus pecados. Él puede elevar a ese vil pecador a un puesto en donde él es conocido como hijo de Dios. Literalmente de la noche a la mañana. Él es el todopoderoso, hermanos. Su poder no tiene límite. Nadie puede derrotarlo, ni ahora, ni para siempre. Dios es el Dios que ha creado los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Él es el gran Dios que detuvo las aguas del Mar Rojo para que el pueblo de Dios pudiera pasar. Él es el gran Dios que peleó la batalla de su pueblo para que pudieran entrar y tomar posesión de ellos. Si él pudo hacer esto, todo esto, hermanos, les dejo con una pregunta. ¿Por qué dudamos nosotros de las cosas que él puede hacer? ¿Por qué dudamos que él puede sí resolver los problemas de nuestro matrimonio? ¿Por qué dudamos en que él puede guiarnos a un lugar donde encontrar un empleo para que podamos proveer para nuestra familia? Pero si él ha hecho todo esto, si él tiene el poder para hacer todas las cosas que se han mencionado, entonces vengo para decirles en esta mañana que también él puede salvar a la persona más vil, a la persona más pecaminosa que jamás haya nacido sobre la faz de la tierra. Vayan conmigo, por favor, al libro de 1 Timoteo. Pablo aquí, medio dando un testimonio de su relación con Dios. 1 Timoteo, capítulo 1. 1 Timoteo, capítulo 1. Cuando nosotros hablamos del apóstol Pablo, cuando aprendemos del apóstol Pablo, hay muchos pensamientos que entran por nuestra mente. Y uno de ellos para mí es qué tremendo siervo del Señor. Que Dios pudo haberle usado para escribir más de 14 libros de lo que es el Nuevo Testamento. ¿Y quién de nosotros nos atreveríamos a compararnos con él? Pero miren lo que él dice aquí en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora, si él hubiera puesto un punto final allá, amén, gracias a Dios. Pero miren lo que dice él. De los cuales yo soy, ¿el qué? El primero. Uno de los problemas que tenemos al tratar de servir al Señor, tratamos de pensar que somos mejores. Tratamos de pensar que sí tenemos conocimiento. Tratamos de pensar que hasta cierto punto que tal vez sepamos más que Dios mismo. Hermanos, si supiéramos la verdad, tenemos que recordar que todos nosotros, no importa el puesto que tenemos aquí o en el trabajo, en el hogar, después de todo, hermanos, todos somos pecadores, salvo por la gracia de Dios. Por la misericordia de Dios. Y no solamente esto, 2 Corintios capítulo 5. Ustedes conocen el versículo 7. De modo que, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, si fuéramos honestos, no como el pueblo de Israel, como escuchamos esta mañana en la escuela dominical, no como el pueblo de Israel que deseaba regresar a Egipto. Y espiritualmente hablando, esto significa, regresar a Egipto significa volver a la vida pasada, volver a este mismo sistema, volver a esta misma vida que gozábamos antes. Pero hermanos, este versículo aquí no dice todo. ¿Quién va a desear, después de conocer a Cristo como su Salvador, quién va a desear regresar a esta vida pasada? Yo no. ¿Usted, hermano Ramón? No. ¿Julio? Tampoco. Porque hermanos, esta vida ya literalmente pasó. Y como dice la Escritura aquí, todo se ha hecho nuevo. Y por eso, siendo el gran Dios nuestro, el Dios fuerte nuestro, Él es capaz de cambiar vidas. Hay muchos ejemplos que podía citar en esta mañana, pero yo creo que basta saber la manera que Dios nos ha cambiado a cada uno de nosotros para tomar referencia de nuestra vida. Hermano, a mí me asusta. Literalmente me asusta pensar dónde estaría hoy día si no fuera por el Señor Jesucristo. ¿En qué estaría metido? Hermano, no miento, no estoy bromeando, no estoy tratando de llamar tu atención, solamente diciendo, quién sabe, tal vez estaría yo en la cárcel. Tal vez sería el borracho del pueblo como lo era mi papá antes de conocer a Cristo como su Salvador. Pero lo único que sé es como, yo soy como el niño, el Señor que nació ciego. Cuando el Señor le sanó, su respuesta, cuando comenzaron a preguntarle, ¿qué es lo que le pasó? ¿Qué es lo que te hizo el Señor? ¿Ustedes se acuerdan de su respuesta tan sencilla? No sé cómo hizo, yo no sé qué hizo. Lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Hermano, ¿qué más evidencia necesitamos? Lo único que sé es que era inconverso, podrido, pecador, pero ahora soy hijo de Dios. Pero no solamente esto, hermano. Número tres, porque Él es un Padre eterno. Cristo es uno con su Padre desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y permíteme mencionar, hermano, por un momentito nomás para aclarar este asunto de la eternidad. Cuando nosotros usamos la palabra eternidad, es muy difícil para nosotros entender qué es a qué Dios se refiere aquí. Porque nosotros tenemos un comienzo, físicamente tenemos un momento cuando vamos a salir de este mundo. Nosotros nos levantamos cada día con el reloj, nos despertamos con el despertador y pasamos y vamos al trabajo a cierta hora, salimos a cierta hora, comemos a cierta hora y hacemos todas nuestras cosas según qué, el reloj. El reloj en un sentido de la palabra es nuestro rey, es el que nos manda. Pero hermanos, Dios es eterno. Él no está limitado por el espacio, por el tiempo, ni por ninguna otra cosa. Y le traigo una buena noticia a este hermano, si no se ha dado cuenta todavía. En Cristo Jesús, los que estamos en Cristo Jesús, somos los eternos, escúchame bien, hijos de Dios. ¿Sí o no? Sí, claro, esta vida puede ser quitada. Pero Cristo nos prometió vida eterna. Y Él cumplirá con su promesa. No me pregunten, hermanos. Yo no sé cómo será la eternidad con Dios. Yo no entiendo. Lo único que entiendo es que nunca terminará. Vamos a estar gozándonos en su presencia por toda la eternidad. Pero lamentablemente, esta eternidad no es para todos. Hay una eternidad negativa también. Se llama el lago de fuego. Para aquellas personas que se mueren sin Cristo. Él es el Padre eterno. Siempre ha existido y siempre existirá. Si Él es eterno, entonces también lo que es la salvación que ofrece a la humanidad, esta salvación también es eterna. Nunca se acabará. Hermano, yo sé que en el mundo en que vivimos nosotros hay muchas iglesias que predican, enseñan y dicen que uno puede perder su salvación. Hermano, no porque somos bautistas creemos esto. Creemos esto porque es lo que dice la palabra de Dios. Si usted está en Cristo en esta mañana, no importa lo que haga. Ojo, por favor. No estoy diciendo que esto nos da una licencia para ir y pecar y vivir nuestra vida, nuestro antojo. No, no, no, no, no, no, no. Cuando nosotros entendemos nuestra relación con Dios, deseamos, ¿qué? Obedecerlo y amarlo. En cuarto lugar, porque Él es un príncipe de paz. Este mundo necesita a Cristo en esta Navidad. Vivimos hasta cierto punto, vivimos un cierto ambiente de paz aquí en México, ¿sí o no? Hasta cierto punto. Pero yo escucho toda la mañana cuando vengo de mi casa, escucho una emisora. Y son pocos los días que no escucho de alguien que se murió en la noche o el día anterior, matado por una persona, matado en un robo. Escucho casi todos los días. Esto no es paz, hermanos. Todavía hay estos tipos de conflictos, los conflictos sociales y los conflictos entre naciones. Por ejemplo, en mayo de 1948, Israel fue declarado una nación libre y autónoma. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? Yo me acuerdo. Algunos de ustedes no tienen... Bueno, hermano, ¿cómo voy a recordar? Hermanos, a pesar de que yo tenía apenas 4 años de edad, me acuerdo haber escuchado a la gente hablar de Israel. Yo no entendía casi nada. Pero desde 1948 hasta la fecha, yo no sé, hermanos, cuántas veces se han firmado un pacto de paz desde ese entonces. Y una que otro lado siempre que quiebra las condiciones y vuelven otra vez a la guerra. Bueno, yo no sé hasta cuándo vamos a vivir en estos conflictos entre naciones, pero ¿cuál es el gran clamor de la gente hoy en día? ¿Qué es lo que el mundo más busca hoy en día? México no tanto, quizás, porque no está en conflicto con nadie, pero hay conflictos, como dije antes, sociales. Pero pensando en las naciones, las grandes naciones que están siempre peleando con alguien, ¿cuál es lo que clama la gente hoy? ¿Qué es lo que la gente busca hoy en día? Que haya paz. No los veo mucho. De vez en cuando, en estos muchos años de matrimonio, me he sentado con mi esposa algunas veces para ver esos concursos de belleza. Ahora, damas, ¿a cuánto de ustedes les gusta ver esos concursos? ¿A nadie? Mentirosas, hermanos. Y los hombres temen levantar la mano. Pero cuando llega el momento de las 5 finalistas, siempre el moderador los llama al estrado y le pregunta, ¿cuál es su deseo para el mundo hoy en día? Y contestan una que otra cosa, pero hermano, le aseguro que casi no pasa ningún concurso sin que alguien diga que haya paz entre las naciones. ¿Sí o no? Entonces vemos la necesidad, vemos lo que ellos sienten, pero lamentablemente no están buscando necesariamente, según ellos, para ellos mismas, ellos están buscando para su país, para el mundo entero. Pero hermanos, vengo para decirles en esta mañana que vivimos días faltos de paz, lleno de mucha incertidumbre. Jeremías habla de este día cuando algunos vendrían diciendo paz y paz, ¿cuándo qué? Cuando no hay paz. Pero hermano, vengo esta mañana para decirles que el príncipe de paz puede traer paz perfecta a tu corazón. ¿Qué significa esa paz perfecta? Si usted puede acostar su cabeza sobre la almohada cada noche sin preocuparse por su vida espiritual, sin temer lo que el otro día le puede traer, esta es paz en el corazón. ¿A falta de paz qué hay? Incertidumbre, problemas, dificultades. Los reyes y presidentes y todos los gobernantes pueden ofrecer paz, pero solamente el príncipe de paz es capaz de darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, según Filipenses 4:7. Hermanos, tratan de entender una paz que ni nosotros podemos entender. Sí, hermanos, tenemos cierta paz y gracias a Dios por la paz que nos ha dado en nuestro corazón. Pero ese príncipe de paz traerá paz duradera cuando Él esté sentado en su trono. Ese día, según Filipenses capítulo 2, todas las lenguas, todas las naciones, todos los pueblos de la tierra le adorarán y lo reconocerán como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ese entonces traerá Él la paz que tanto el mundo clama. Pero hermanos, Podemos preocuparnos por la paz mundial, pero más importante para la gente hoy en día es la paz personal. Es el mismo Señor, es el mismo príncipe de paz que nos puede traer paz a nuestro corazón. Vayan conmigo al libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 1. Justificados pues por la fe. ¿Tenemos qué? Paz. Para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa paz, hermanos y amigos, no es algo que se puede comprar. Esa paz no es algo que alguien le puede regalar aparte del Señor Jesucristo. Pero es esa paz que nos hace saber, que nos da la seguridad que cuando partamos de esta vida, estaremos entrando en la eternidad con Dios. Y para terminar en esta mañana, en la pantalla creo que van a pasar algunas preguntas en la aplicación. ¿Realmente conoce usted ese admirable consejero? ¿Para usted es realmente su Dios fuerte? ¿Tiene usted la seguridad de vivir eternamente con ese Padre eterno? ¿Ha experimentado usted esa paz que solamente Él le puede dar? Ojalá muchos de ustedes pueden contestar que sí, lo conozco personalmente. Pero si su respuesta ha sido negativa a cualquiera de esas preguntas, entonces le falta lo mejor de lo que Dios te ofrece hoy. Bueno, Navidad sí, es un evento muy importante para todos, pero más importante para nosotros que conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Les pido, les ruego que le pongan en el centro de estas festividades que van a celebrar con su familia. Que no deje pasar la emoción de regalos, de comida, entre otras cosas, para olvidarse totalmente de Él. No es la única forma de celebrar la Navidad, pero mi esposa y yo, desde que nos casamos, cuando llegaron las niñas, hicimos lo mismo. Cuando estamos en familia con los familiares, con los hijos, con los nietos, aún antes de abrir el primer regalo, nos sentamos con la palabra de Dios y leemos estos pasajes que tienen que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no lo hacemos, hermano, totalmente, simplemente por una costumbre. Lo hacemos para recordarnos a nosotros que la verdadera razón por celebrar la Navidad es una persona. Me da mucha pena, me da lástima inclusive. Personas que en esta Navidad, como en las Navidades pasadas, van a gastar dinero que no tienen para amigos que no los quieren. Endeudándose en cosas que no perduran. Pensando que eso es la totalidad de la Navidad. Espero que puedan decir esta mañana conmigo, aunque no reciba siquiera un regalo, esto todavía puede ser la mejor Navidad de tu vida, porque está centrada en la persona de Cristo Jesús. Les invito a ponerse en pie, por favor. ¿En qué consiste? ¿Qué consisten las Navidades pasadas para usted? ¿Cuántos de nosotros hemos visto a esos pequeños recibiendo sus regalitos, su carrito, su muñeca, entre otras cosas? En día de Navidad o día 26, 27, siguen jugando un poco de ellos, pero casi algunas veces ni llega el primero del año hasta que se hayan olvidado de todos sus regalitos. Pero esa es la vida, hermanos. La vida es las cosas de este mundo, netamente de este mundo, no traen paz a nuestro corazón. Solamente esa paz lo puede traer el Señor Jesucristo. Les invito a inclinar sus rostros, cerrar sus ojos, por favor.